mucha tela para cortar en lo que es la cuestión ambiental, ya sea a nivel nacional, a nivel provincial, a nivel local. Hoy arranca un foro socioambiental colectivo San Roque. Esta actividad, que tiene que ver obviamente con la situación del lago San Roque, basado básicamente tratando de desandar un poco sobre la caracterización de la cuenca, los efectos sobre la salud, posibles soluciones, todo lo que tenga que ver con la situación del lago San Roque, que casi será noticia el próximo lunes por la inauguración del majestuoso puente que inaugurará el gobernador Juan Schiaretti, un poco para tapar la cuestión verdosa, olorosa que tiene el agua en sí, que deja mucha tela para cortar. Hay que ver si algún periodista que esté cubriendo la inauguración del puente se fija en el color del lago. Así es. Y uno de los disertantes de este foro, que arrancará hoy a las 6:30 de la tarde, es el doctor Medardo Ávila Vázquez, pediatra integrante de la Red Universitaria de Ambiente y Salud, médico de pueblos fumigados. ¿Qué tal, Medardo? Muy buenos días. Hola, Lía, ¿cómo andás? Bueno, aquí estamos. Medardo, desde tu rol como médico en la cuestión de salud, ¿qué podemos decir sobre la situación del lago San Roque? Bueno, lo que dicen los biólogos es que el lago está hipereutroficado y eutroficado. Eso significa, hay idioma llano, digamos, que está podrido. Está lleno de materia fecal, le llega una cantidad muy grande de agua servida. Las aguas servidas son aguas que contienen bacterias en cantidades muy altas, por la contaminación de la materia fecal de las personas que viven en toda la zona de Punilla, que terminan eliminando sus aguas servidas, sus aguas negras, hacia pozos negros o sangrías, que van drenando hacia los arroyos y hacia los ríos que terminan en el lago. La situación es de que si hay muchísima gente, hay un nivel de gente por encima de lo que puede recibir ese ambiente, esa naturaleza, esa región, se empieza a acumular materia fecal y residuos orgánicos en el lago, y el agua del lago se pudre. ¿Qué es lo que pasa? Al podrirse empiezan a... decimos que se pudre porque si tiene materia orgánica, esa materia orgánica empieza a posibilitar de que se multipliquen una serie de bacterias y de algas que normalmente en el agua pura no lo pueden hacer, y esas bacterias, que son cianobacterias, son bacterias que tienen pigmentos que le dan ese color verde azulado, tienen una característica de que secretan unas toxinas que son las cianotoxinas. Que tiene una función en la naturaleza, y es permitirles a ella tener un territorio de protección donde puedan reproducirse. Pero cuando son demasiadas bacterias, están en el agua que produce la fuente de agua para los habitantes de esa región, de Punilla, como también de la ciudad de Córdoba, esa agua se contamina con las cianotoxinas, y las cianotoxinas, estas sustancias químicas que liberan estas bacterias, son venenos altamente tóxicos, muy tóxicos, son venenos de la naturaleza, de los más tóxicos que se conocen, inclusive más tóxicos que inclusive los de la picadura de una víbora cobra, ¿no? ¿Qué efectos en el cuerpo podría...? Salud, no, ¿qué efectos en el cuerpo podría, hasta donde sabemos, donde se puede saber, ¿no? A la hora de consumir. No, está bastante estudiado, porque esto es un fenómeno que está pasando en todo el mundo, con mayor frecuencia en los últimos años, sobre todo consecuencia del cambio climático, porque al aumentar la temperatura se facilita la proliferación de estas algas cuando las aguas tienen una cantidad de materia orgánica suficiente. Y bueno, lo que tienen está vinculado a algunos tipos de cáncer muy específicos, cáncer de hígado, de intestino, de testículos. Están muy, pero muy claramente vinculados a esto. Ya se conocen los mecanismos íntimos, inclusive la Organización Mundial lo tiene clasificado como cancerígeno, en una categoría muy alta. Ingerir estos productos genera daño hepático. En estudios que se han hecho en China, que es uno de los lugares donde más cáncer de hígado hay en el mundo, se ha descubierto de que es principalmente por las aguas que consumen estos habitantes de esos valles de China, que están conteniendo una cantidad importante de cianotoxinas. Porque con cloro, como sea, se pueden matar las bacterias, tanto las bacterias coliformes que vienen de la materia fecal, como las cianobacterias. Pero las toxinas no se pueden eliminar fácilmente. Uh-huh. Entonces empiezan a pasar al agua, y tomando en pequeñas cantidades, los niños, como sea, empiezan a tener disfunción hepática. Y uno, sin estar enfermo, les podés hacer análisis de sangre y encontrar que tienen como una hepatitis subaguda, como una hepatitis latente, pues empiezan a liberar enzimas hepáticas en la sangre por el daño que está produciendo estas toxinas en el niño, ¿no? Uh-huh. Y a nivel del Estado, digamos, últimamente ha habido noticias de tratar de solucionar el tema, ya sea, por ejemplo, ha sido noticia la instalación de un robot que emite sonidos ultrasónicos para matar a las cianobacterias, digamos. Pero quizás queda la duda sobre esto que vos decís, el tema que onda la presencia de las toxinas, digamos. Da la impresión de que la respuesta que da el Estado es como de limpieza, ¿no? Como sacando bichos en la superficie del agua. La respuesta, el Estado nuestro está en manos de una banda que busca hacer negocios con cualquier problema. Uh-huh. Y hace más de 30 años que están inventando o intentando cualquier tipo de mecanismos absurdos, desde hacer dragar el lago por una empresa japonesa y que se cobraría con el barro. ¿Te acordás de eso delirio? Ya así como en la década del 80 andamos jodiendo con eso. Mm. La década del 90 quisieron sembrar tarariras para que se comieran las algas, claro. Las tarariras se murieron. O sea, las algas pudieron más que las tarariras. Y demás taradeces, como estos robots que coman algas. Acá el problema está generado porque no hay básicamente un sistema de cloacas que procese el agua servida. Y si gastan dinero en hacer rutas, puentes y rutas de montaña para habilitar nuevos sectores para más inversión inmobiliaria, más especulación inmobiliaria, para tener más gente en la sierra, cuando no se garantizan el agua o el paisaje que la gente quiere ir a disfrutar, por eso se van a vivir a Punilla. Están destruyendo Punilla. Primero lo han desmontado entre los incendios y los desmontes sistemáticos. Estamos con una situación crítica en Punilla. En Punilla hay que resembrar monte y bosques para poder volver a recuperar la tierra y los ríos, y hay que garantizar de que haya cloacas para todos los pueblos de la zona que drenan a la cuenca del lago San Roque. Esa es una medida, hay que hacer la inversión que corresponde y hay que declarar la emergencia sanitaria en esa zona. Uh-huh. ¿Vos decís que es eso, que hay que declarar la emergencia sanitaria en Punilla? Sanitaria y ambiental, uh-huh. Exactamente. No hay que parar todos los emprendimientos inmobiliarios hasta que estén en condiciones de ser recibidos por el ambiente de la cuenca sin un impacto negativo como el que estamos teniendo. Hay un problema gravísimo, no solamente para la gente que vive en la cuenca. A nosotros lo que más nos preocupa es la gente que está abajo de la cuenca, que es la ciudad de Córdoba y todo el Gran Córdoba, que se nutre de agua de la cuenca de San Roque. Uh-huh. El año pasado, en estudios del ERCEP, que logramos sacarle informes al ERCEP sobre el agua que se distribuye en Ciudad de Córdoba, podemos encontrar que desde enero a mayo, en el agua de las canillas de la Ciudad de Córdoba, había cianobacterias. Uh-huh. O sea, ya se habían pasado los controles y las filtraciones que hace Agua Cordobesa, y las cianobacterias estaban ya circulando en la ciudad de Córdoba. No tenemos informes de cianotoxinas, porque o no los hicieron o no nos presentaron los informes de cianotoxinas. Pero si había cianobacterias, seguramente había cianotoxinas en esa agua. Uh-huh. Pero esto ya estuvo pasando ya el año pasado. Este año el lago está en peor calidad, digamos, está más podrido. Lo único que como ha tenido una temporada con mucha agua, con mucha lluvia, está muy diluido, pero no sabemos lo que puede llegar a pasar, o sí sabemos, nos imaginamos lo que puede pasar si tenemos un año seco, donde el lago está abajo y los ríos están bajos y está así de podrido. Eso, Córdoba se va a quedar sin agua. La ciudad de Córdoba y 1.300.000 personas o 1.500.000 personas van a tener una situación crítica. Entonces, bueno, ahí encajan estos proyectos delirantes de traer agua de Paraná. Total, ya destruimos el agua de Córdoba. Lo que tenemos que hacer los cordobeses es cuidar el agua de nuestra provincia, cuidarla en serio, porque Córdoba es una, está en una zona semiárida, no estamos en la pampa húmeda, nosotros no somos Santa Fe, ni Buenos Aires, ni Entre Ríos, estamos en una zona semiárida donde las lluvias son escasas, nuestros ríos son muy chiquitos y muy pobres, entonces tenemos que cuidarlo. Lo hemos degradado de una manera criminal en estos últimos 30 años. Me ha dado, para ir cerrando, es inevitable que te preguntes sobre la declaración que hizo el presidente Mauricio Macri repudiando el fallo judicial que hizo el Tribunal Superior de Justicia de Entre Ríos, limitando las la distancia de los de las fumigaciones, la restricción a las fumigaciones en las escuelas, digamos, fumigadas, entre comillas, afirmando que el fallo en sí no tiene ningún rigor científico. Vos, como integrante de Médicos de Pueblo Fumigado, ¿qué podés decirle al presidente? Mira, no, es una barbaridad, es increíble que al nivel más alto, digamos, de la política, casi el presidente diga semejante barbaridad y esté defendiendo el agronegocio y no defendiendo a los niños que van a esa escuela. En Entre Ríos hay más de 1.000 escuelas rurales, 1.000 escuelas en los parajes, porque hay mucha población que vive en el campo-campo, no en los pueblitos de campo, sino en el campo-campo, y van a esas escuelas. Y son fumigados sistemáticamente. Lo que me llama la atención es que, bueno, ya antes el gobernador Bordel, que es del Frente para la Victoria, que es del PJ, que está enfrentado a Macri, defendía o trataba de garantizar que los ojeros siguieran fumigando las escuelas a través de decretos, y ahora Macri, que de Cambiemos, que está enfrentado políticamente con Bordel, también afirma la necesidad de defender de que se puedan seguir fumigando las escuelas. Es increíble esto desde el punto de vista político, lo que significa, ¿no? Que está todas las distintas facciones políticas que se pelean y son enemigas entre sí, en realidad defienden el agronegocio, en realidad defienden los grandes negocios de este país y no les importa a la gente, y menos los niños. Y el otro tema, mira, nosotros tenemos una escuela que fue estudiada acá en Córdoba, que es la escuela de Dique Chico, ahí cerca de Altagracia, que está en medio del campo, y que Chico es un pueblito que no tiene escuela, y la escuela está a 3 kilómetros del pueblo, en el medio del campo. Esta escuela, la maestra, la que es la directora, tiene un cáncer de mama. La fumigan sistemáticamente desde septiembre a terminar las clases, que empiezan las clases hasta ahora, a mediados de mayo, hasta que hacen la cosecha. Cada 15 días, 20 días la fumigan en avión o con los mosquitos. El hijo de la maestra que iba a ese mismo colegio se murió de leucemia. Y el año pasado la Universidad de Río Cuarto hizo un estudio de genotoxicidad en 11 niños de esa escuela, y los 11 niños tenían genotoxicidad, tenían lesiones en la estructura genética de las células, que si no son eliminadas ni separadas, esos niños pueden desarrollar un cáncer. Esos niños están en riesgo absoluto de desarrollar un cáncer en cualquier momento. Como no lo tienen, no tienen ese tipo de lesiones los niños que viven en la ciudad de Córdoba, en la ciudad de Río Cuarto. O sea que realmente esa es la situación, esa es la realidad de las escuelas fumigadas. Y el otro tema, por último, es que la lucha entre ríos, sí, es una lucha realmente muy digna, muy valerosa, encabezada por los maestros, ¿no? Por los maestros de los pueblos y por el gremio, el sindicato de maestros de Entre Ríos. Desgraciadamente la UFC de Córdoba no se da cuenta que tiene más de 400 escuelas en Córdoba que son fumigadas con sus niños y sus maestros adentro. Medardo, te agradecemos mucho por brindarnos esta radiografía ambiental saludable y política de lo que es Punilla, Córdoba y el país. Gracias, hasta luego. Bernardo Ávila Vázquez, pediatra médico de Pueblos Fumigados, que reiteramos va a ser partícipe de este foro socioambiental organizado por el equipo de la Cuenca San Roque, donde participará junto con Fernando Barri, Juan Carlos Solá, Liliana Argüello, Osvaldo Barbeito y Raúl Montenegro para hablar sobre el lago San Roque. La invitación es hoy a las 6:30 p.m. en el hotel estilo MB Alma Fuerte, cerca del reloj Cucú de Villa Carlos Paz.